La historia de la Casa de los Azulejos o Palacio Azul, como otros lo llamaban entonces, se remonta al siglo XVI. Ubicada en la calle de San Francisco, hoy Madero, en la Ciudad de México, este lugar es hoy ocupado por una de las sucursales de la cadena Sanborns, construido al estilo churrigueresco, rama mexicana del estilo barroco, caracterizada por una mayor ornamentación y cubierta en su exterior, como su nombre lo dice, de azulejos, que se dice fueron hechos en China, principalmente los de su fachada, aunque existe la posibilidad, y lo cual es muy probable, de que se hayan fabricado en Puebla, México, hecho por los frailes dominicos en el año de 1653, en una alfarería de Talavera, llamadas así en referencia a la losa y azulejo vidriado de la región de Talavera, en España. A pesar de su esplendor, este palacio no solo ha presenciado historias felices, también ha presenciado historias que encierran fenómenos sobrenaturales, crímenes y hasta terremotos, según cuentan varias leyendas. Su nombre lo adquiere cuando el inmueble llega a manos de la familia de los condes del Valle de Orizaba. Se dice que uno de ellos tuvo un hijo juerguista e irresponsable que olvidaba sus deberes por asistir a festejos y parrandas. El padre, siempre reprendiendo a su hijo, le sentenciaba que nunca llegaría lejos con esa actitud y que jamás podría hacer casa de azulejos. Lo cual era símbolo de riqueza y prosperidad, puesto que estos materiales eran de precios exorbitantes. Esto provocó el orgullo del joven, quien comenzó a cambiar su vida, lo cual, al paso del tiempo, llevó a que él lograra reedificar la casa, convirtiéndola en lo que hoy conocemos como la Casa de los Azulejos.